Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Está telefónicamente hoy Carlos y por lo menos desde la voluntad de quien habla hay dos temas muy específicos. El primero de ellos es además a pedido de la afición, Carlos, porque todos dicen, a ver qué dice Heller, por favor, que esclarezca con qué se come lo de la devaluación del yuan o renminbi, también se le llama así, la moneda china. Y ha sido el tema económico internacional de la semana, sin lugar a ninguna duda. Y en el caso nuestro hay, me parece, dos vías, porque por un lado está lo que representa el tema en términos de política monetaria internacional o relaciones económicas internacionales, y por otro, cuál es el grado de afectación en la Argentina que puede tener que el hecho de que los chinos hayan devaluado su moneda como no había sucedido en los últimos 10 o 15 años. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo va? Bien. Bueno, quedó formulada o incita la pregunta. Lo primero que hay que decir, sí. Vamos a empezar con China y el yuan. Sí. Lo primero que hay que decir es que la moneda china se ha venido revaluando de una manera significativa los últimos años, es decir, que ha crecido de manera sustancial su valor respecto del dólar, y que esto que se ha hecho ahora es una leve corrección a la baja dentro de un proceso en el que lo que ha habido en realidad es apreciación de la moneda, no depreciación. O sea que técnicamente no está bien expresado que devaluó, sí, si lo tomás sí, devaluó, como comparación. Devaluó porque llegó a un valor más alto y lo bajó. Pero quiero decir que si vos tomás un ciclo un poco más largo, está bien, te vas a dar cuenta que antes de eso subió. Está bien. Bien. La segunda cuestión que creo que hay que decir es que como China tiene un banco central que es fuerte, que maneja la política monetaria y financiera, también hizo un ajuste y al tercer día dijo se terminó y hasta aquí llegamos. Es decir, que lo que hizo es establecer un nuevo valor, una nueva paridad, y no es un proceso devaluatorio sin fondo, como a veces cuando se empieza a devaluar en los países en vía de desarrollo y no sabe dónde termina. Sí. Es decir, por eso digo corrección, porque tiene, responde a una planificación y tiene una dimensión determinada. Impacto sobre la Argentina. Primero, el impacto de la devaluación, que vinculándolo al tema de la reserva del Banco Central, es un bolazo. Porque, ¿bolazo? Claro, te explico. Porque la Argentina le prestaron yuanes y va a devolver yuanes. Es decir que la contabilidad tiene lo que se llama la partida doble. Si los yuanes valen menos dólares, vale menos dólares lo que la Argentina le tiene que devolver a los chinos cuando cancelen el swap. Clarísimo. Es neutro desde el punto de vista patrimonial. Lo que sí puede suceder es que el valor nominal de las reservas de la Argentina se vea disminuido en ese 4% y pico que de depreciación frente al dólar que tienen los yuanes. No sé si fui suficientemente claro. Sí, absolutamente claro. Y bien, por fuera del patrimonio monetario, ¿qué con esto y la relación comercial de la Argentina con China? Mira, las relaciones comerciales no son de libre comercio, sino que están en el marco de acuerdos comerciales. No hay duda que China busca una mayor posibilidad de colocar sus productos en el mundo, seguramente porque sus precios internos habrán ido creciendo, entre otras cosas, por las mejoras salariales. Durante mucho tiempo se dijo que la competitividad china estaba basada básicamente en los bajos salarios, y esto es relativamente cierto, pero también es una cosa que a medida que los procesos de industrialización se consolidan, invariablemente se corrige. Pasó lo mismo con Japón, pasó lo mismo con Corea, que en su momento generaron booms de productividad y demás basado en la incorporación de sectores a la actividad industrial, que lo hacían desde salarios bajos, condiciones laborales de poco derecho y demás, y que a medida que eso se consolidó, se fueron institucionalizando y esas cosas han ido cambiando. Seguramente también algo de eso debe pasar en China. Yo creo que la Argentina tiene una administración de sus importaciones y por lo tanto mientras esa administración funcione y no venga un gobierno que quiera levantarlas y dejar que, como dicen Broda, Sper y compañía, el libre comercio funcione, el impacto que tiene es relativo. Por lo menos a mí me quedó clarísimo. Y ya que mencionaste Broda, Melconian, Sper, sí, que son economistas directa o indirectamente ligados al macrismo, del segundo tema que tenía para plantearte tiene que ver con Macri o está atravesado directamente por Macri, porque parece que volvió a cambiar y dejó de lado su giro en a Campop, ¿no? Sí. A ver, primero creo que el otro día yo dije, yo creo que nunca hubo giro. Bueno, presentación, si quieres. Macri tiene los discursos con teleprompter y los sin teleprompter. Y eso a veces marca diferencias en lo que dice. Pero yo creo que está claro que lo de la noche de las elecciones y alguna declaración posterior es una enorme falacia destinada a ver si de alguna manera puede aventar los miedos que vastos sectores de la población tiene sobre la eventual pérdida de derechos que significaría la aplicación de sus propuestas. Pero cuando se sienta con los dueños, con los jefes, no puede decir eso, porque, viste, ya en el acto ese de campaña la gente que estaba ahí decía no, cada una de las cosas que él anunciaba. Imagínate si va frente a los banqueros, a los dueños de la industria, a todos esos que se reunieron el otro día, y les dice que va a hacer eso. Le sacan el apoyo, la financiación, no puede. Ahí tiene que parecerse más a lo que piensa. Ese es el Macri más verdadero, el que habla ahí. El otro es un invento electoral, publicitario, de marketing. Es decir, está claro que es así. El otro es después de los consejos de Durán Barba, como Sturzenegger, cuando explica cómo debatió conmigo. Lo cierto es que hay algunas consideraciones, a mi juicio, muy interesantes de lo que dijo el otro día. Porque vos viste que estos muchachos, todos, tienen un coro. Por ejemplo, la República. Son todos defensores tenemos que cuidar la República. La justicia independiente. La justicia independiente. Esperá. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Claro. Las instituciones, viste que un país serio necesita instituciones serias. Sí. Todas las frases que le escuché. Bueno, es el relato. Hay dos relatos, todos casos. Ahora, ¿dónde queda? Y otra. La confianza que deviene de las decisiones, digamos, ordenadas, del respeto a la República, a la seguridad jurídica y a las instituciones, genera confianza. Y la confianza genera lluvia de inversiones que nos van a resolver todos los problemas. Más o menos ese es el esquema. Ahora, ¿de qué república y de qué seguridad jurídica y de qué instituciones habla un candidato que dice que si él, con baja probabilidad de ocurrencia, sucediera que llegara a la presidencia de la República, le pediría la renuncia al presidente del Banco Central y a la procuradora? Vos te das cuenta que ambos son funcionarios designados por acuerdos del Senado, propuestos por el Poder Ejecutivo y acordados por el Senado. Es decir, funcionamiento de la República, de las instituciones y de la seguridad jurídica. Pedirles la renuncia, porque en el caso de Vanoli dijo porque es militante, es una atrocidad desde todo punto de vista, pero lo dice así porque sabe que jurídicamente no lo puede hacer, él no puede remover al presidente del Banco Central. Entonces dice, si no renuncia, lo voy a presionar con la opinión pública. Es terrible lo que dijo. En definitiva, quiero recordar que esto es producto de la reunión del llamado Consejo Interamericano de Comercio y Producción, donde pidió la renuncia de Vanoli por no cumplir las condiciones para... Me parece muy interesante lo que decías, simplemente lo quería resumir, en torno de que este es el verdadero Macri, más allá de los eslóganes que puedan cambiar en un momento de campaña. Y además el verdadero Macri es el que expresan Broda, Melconian y Sped, no te equivoques, porque esos son los pensadores de él. Mirá, el otro día hubo otra reunión, supuestamente más técnica, casi al mismo tiempo, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde estuvieron Daniel Artana, otro de Chicago Boy de primera, Melconian y Vedrado. Te voy a hacer algunas referencias que son interesantes. Melconian dijo, se trata de ser normales. Por ejemplo, tener un tipo de cambio normal y flotante que valga lo que el mercado diga y gastar lo que se tiene. Es decir, no es casual que Macri diga lo que dijo, porque sus economistas siguen diciendo lo mismo. Desde luego, después dijo, hay que combatir la inflación, eso es lo importante para evitar un traspaso de los precios por la suba del tipo de cambio. No se sabe cómo va a hacer eso, dejar libre el dólar y que las cosas no vayan al tipo de cambio. Redrado, que no es de Macri, pero es como si lo fuera, porque es de Massa, que sus frustrados socios, o aspirante a socio, no sé en cuál de los dos planos ponerle, dice, me gustaría tener una ley de prescindibilidad del empleo público. Y Melconian dijo al respecto, no podemos poner una ley de prescindibilidad, pero sí una ley de la dignidad, que se vayan solos. Y agrega una cosa que yo no, por decoro no puedo poner, una grosería no calificada, al respecto. Así que a eso vienen estos muchachos. Estos muchachos vienen a echar 2,5 millones de empleos públicos, a congelar las jubilaciones, a abrir las importaciones, a devaluar para que los exportadores ganen más guita, a hacer que el salario caiga. Vienen a eso. Todo lo demás es cotillón. Abrazo, Carlos. Hasta el sábado. Chau. Una voz.